hablo demasiado y callo más de lo que digo. Sé que hay algunas cosas que es mejor no haber sabido y que la felicidad nunca ha sido mi destino. Y bien, si hay alguna ambición que arrastro conmigo es la de poder comprender. Causa y consecuencia, las leyes de Dios son lo mismo que las leyes de la ciencia, que las leyes de la ciencia se mata en nombre de Dios y en nombre de la ciencia. Tan solo apariencia, se mata en nombre de un mal Dios, en nombre de una mala ciencia, de una falsa libertad, que es tan solo apariencia. Y quien camina a la verdad nunca conoce del todo la soledad. Y quien camina con la verdad nunca conoce del todo la soledad. Cruce de caminos, punto de reunión, punto de encuentro del camino de la razón con la verdad. Son todos bienvenidos más allá que de donde venimos, con la verdad que todos conocemos.